haberle hecho nada y me pone su hocico. Contestaba el maldito, yo le voy a empujar el carro. Y contestaba el maldito, yo le voy a empujar el carro. Y contestaba el maldito, yo le voy a empujar el carro. En eso dijo Magola, ahora él dice que me quiere, buscando una mala hora, que lo maten los choferes. Buscando una mala hora, que lo maten los choferes. Buscando una